Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Pero que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos invite a dejar de actuar. Ella tiene en su situación una causal que es violación, entonces ella con un aborto que ya lo había iniciado por sus propios medios va a la guardia. Justamente este poder de hecho está por encima de los poderes democráticos, es lamentable, pero son nichos dictatoriales, digamos. Lamentablemente se decidió por parte de Parque invisibilizar al pueblo mapuche y a la comunidad curruinca en particular. Y vamos a seguir porque el objetivo principal es que no queremos más megaminería acá en esta región, que nos siga afectando los cursos de agua, la vida y la sociedad. Si hay algo que deja Zanón es que es posible pelear. Sí. Pasamos gobiernos horribles como el de Sovich, que levantó Carlos Fuentealba, y en la cara de Sovich ocupamos la fábrica y la pusimos a producir. De que si bien los cambios son pequeños, porque nuestra vida en la historia es corta, vamos a lograr otro tipo de mundo posible. Enfoques. Esquel Chubut. Durante toda la semana que viene, del 29 de octubre al 2 de noviembre, se realizará en los tribunales provinciales de esta localidad el juicio por abigeato y otros cargos contra 5 personas solidarias de la comarca andina que se acercaron a la pull-off en resistencia del departamento Cusamen en enero del año pasado, luego de una violenta represión de Gendarmería Nacional. Gustavo Jaime es uno de los imputados y nos relató la terrible situación de violencia institucional vivida, donde les dispararon a matar, los golpearon, maltrataron y trasladaron encapuchados. El 10, 11 y 12 de enero del año pasado, fue una situación que me pasó de acercarme al loft Cusamen por haber recibido un mensaje por WhatsApp que tenía que ver con solidarizarse con una situación que estaba sucediendo ahí, porque Gendarmería había allanado, había golpeado personas de las que están ocupando ese lugar, recuperando ese lugar. Entonces mi idea fue acercarme para ver de qué manera yo podía colaborar. Después de haber esperado varias horas en el corte en el Eleque, cuando ingreso al loft, hay una cantidad enorme de personas, esperando a ver qué iba a suceder, porque había mujeres llorando, niños también llorando y mostrando sus golpes en las muñecas, los niños, las mujeres en su torso, magullones, moretones, etcétera. Así que bueno, era una situación triste y desconcertante. Bueno, luego de eso piden colaboración para ir a buscar unos animales y yo me sumo con dos amigos que estaban ahí, que habían ido por su cuenta. Pero en ese momento pasa un camión que llevaba animales, y digo esto porque una de las personas que estaban en esa camioneta grita diciendo: oh, ahí van animales, vamos a ver si son los nuestros. Entonces seguimos ese camión, intentamos ponernos adelante y pedirles que se detengan, y en ese momento empieza la catástrofe esta, que tenía que ver con que la persona que iba manejando saca una pistola y empieza a disparar. Ahí empieza otra parte de la, muy también una cosa de incertidumbre, porque ¿por qué nos disparaban?

por sorteo. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Conversamos con María, una médica de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y parte de la organización Las Revueltas, quien nos cuenta acerca del médico enjuiciado por impedir un aborto. Mi nombre es María Verdugo, soy trabajadora social, pertenezco al Comité de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital Cipolletti, a su vez soy parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que es una red nacional y que en la que estamos muchas y muchos efectores de salud pública trabajando en función de del cumplimiento y del acceso a este derecho de las personas con capacidad de gestar. Y también tengo otra pertenencia muy importante para mí, que es que soy parte de una colectiva feminista que se llama La Revuelta, y bueno, desde ahí soy activista. Esto me parece que estas pertenencias me permiten tener alguna mirada particular sobre la situación de esta joven que el año pasado recurrió al hospital de Cipolletti con un aborto en curso y que el médico ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra realizó actos médicos para impedir el curso de ese aborto. Desde Las Revueltas nos entrevistamos antes de ese día, antes de ese momento, con la joven, a partir de que una médica le pide que recurra a nosotras en búsqueda de información. Nosotras lo que hicimos fue darle información a ella para que pudiera conocer en relación con su derecho a una interrupción legal del embarazo, porque ella tiene en su situación una causal que es violación. Entonces ella, con un aborto que ya lo había iniciado por sus propios medios, va a la guardia, es atendida por este médico Leandro Rodríguez Lastra y él impide que ese aborto continúe. Él, lo que nosotras pensamos, que él hizo un uso, usó su poder médico basado en su propia moral, en sus propias percepciones y no en lo que la ley nos propone, nos permite y nos obliga como efectores de salud pública. Actuó entonces desoyendo el deseo de esta joven, su deseo individual y voluntario de interrumpir ese embarazo producto de una violación, y actuó por fuera entonces de las leyes vigentes que en Argentina permiten el aborto en situación de embarazo por violación, además de otras causales que es por salud o por algún daño hacia la vida de la mujer. Entonces sí pensamos que es justo que Leandro Rodríguez Lastra vaya a juicio y que sea condenado por no cumplir con la legislación vigente en Argentina. Esto, por supuesto, ha desatado como muchas discusiones y muchas diferencias por grupos que nos manifestamos a favor, movimientos sociales, grupos que nos manifestamos, nos venimos manifestando desde hace muchísimos años por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito en Argentina. Y también levanta oposición, sectores opositores, que sí vale resaltar que además de oponerse al cumplimiento de las interrupciones legales del embarazo, también son los mismos grupos que se oponen a la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas. Y entonces sí, lo que nos parece es que provocan un montón, muchísimo daño y sufrimiento a personas que acceden a poca información o a ninguna información, y en este sentido son incapaces de escuchar las necesidades y las urgencias de las personas en relación con sus derechos sexuales, con sus derechos reproductivos y sus derechos no reproductivos. Entonces, lo que sí nos parece, no solamente afectan provocando este daño como la salud a la población en general, sino que justamente, y volviendo a este caso puntual que ocurrió en Cipolletti, estos grupos y sus acciones públicas, lo que han producido ahora es también que esta joven esté en situación de mayor vulnerabilidad, de extrema vulnerabilidad. Entonces, lo que ocurre es que estos grupos de Salvemos las Dos Vidas o de la agrupación Más Vida, que ha sacado varios videos que han circulado, también han llegado a esta joven, así como llegan a otras personas de la población, y producen muchísimo daño, muchísimo sufrimiento. Entonces, por eso es que nos parece que es importante que las personas sepan que en Argentina hay derecho a interrumpir embarazos por causales y que quienes somos parte del sistema de salud tenemos la obligación de garantizarlos. Garantizar derechos no es delito, sí es delito obstruir, sí es delito impedir el acceso de las personas con capacidad de gestar a este derecho puntual que es el derecho al aborto. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Una situación grave se registró en el ingreso al juzgado donde se está realizando el juicio por los asesinatos de Diego Cárdenas y Nicolás Carrasco. Un testigo que viajó desde Buenos Aires fue golpeado por un policía. Dialogamos con la abogada querellante Marina Schifrin, que interpuso un habeas corpus por el caso. Está desarrollando un juicio que es importante que se realice, pues de tantos años, 8 años ya. Pero bueno, tuvimos un inconveniente que un testigo que ya desde la mañana tenía miedo de declarar y había dicho que tenía miedo. Incluso había venido desde Buenos Aires porque se había ido 2 meses antes porque ya lo venían molestando a la policía y persiguiendo y deteniendo. A la salida del juzgado le pegó la policía, la misma policía que tenía que tiene que custodiar el juicio, que está para eso, le pegó. El problema es que es muy serio por los... El habeas corpus le quería puntualizar. Enseguida fue tomado el habeas corpus preventivo hacia él y hacia toda su familia. Enseguida fue tomado por un juez de turno y se le dio lugar y llamó a la regional tercera y llamó al penal 3 y bueno, y realizó todo lo que tenía que realizar. El tema es el siguiente, que cuando el policía este, según me cuenta la gente, pero yo, digamos, estuve muy cerca de los hechos porque yo salía de tribunales porque había terminado el juicio y ahí en la puerta estaba toda la gente dormida, le pegaron a fulano, digamos, y me lo contó la gente, digamos, uh-huh. En el momento, al segundo, al ratito de pasar. Entonces, al policía lo, entre otros policías, lo llevaron para adentro, adentro de tribunales, ahí donde están ellos. Y bueno, en realidad, lo que correspondería, porque eso es la comisión de un delito en flagrancia, corresponde, de acuerdo a la ley de la policía y al Código Procesal Penal, es que lo detengan, no que lo resguarden. Esperemos que se investigue, porque esta cosa de no investigar a fondo los delitos policiales, que es un clásico también, es lo que genera la repetición. Genera impunidad y, como dijo la Corte Interamericana, la impunidad genera repetición. En este juicio en particular, en este juicio en particular, realmente ser testigo es un riesgo en algunos casos. Uh-huh. ¿Sí? No, sin duda. No es como un juicio cualquiera. Es un juicio muy... Es muy difícil enjuiciar a la policía y conseguir que todo el sistema tome conciencia de lo que eso significa y de los riesgos que hay. No está preparado. No está preparado el Poder Judicial tampoco. Tenemos un problema endémico en la región, en la provincia y también en el país, que es el tema de las policías. Tenemos un problema endémico en la democracia, que no, la democracia, digamos, desde su, después de la dictadura, de la última dictadura, pudo resolver el problema de las policías y de las malditas policías y de la vinculación de la policía con el delito. Entonces, bueno, esto va como que va apareciendo permanentemente, va emergiendo este problema. Y no, es decir, tienen un poder de hecho demasiado grande y hay incapacidad de los estamentos estatales para ponerle freno. Incluso, por ejemplo, el gobernador Beretilneck ayer, ¿qué dice ayer? No, ya no va a pasar más un caso como Cárdenas y Carrasco. Estuvo el caso de Lucas Muñoz, que aún no está esclarecido. Si está lleno de causas de vejaciones, apremios ilegales y torturas en forma permanente en la provincia, las que se denuncian ya son una abultada estadística, y las que no se denuncian son muchísimas. Entonces, realmente, esta posición política que asumen los gobernantes, que desconocer el problema o decir que ya está solucionado, va en contra de los derechos humanos. Justamente este poder de hecho está por encima de los poderes democráticos, y es lamentable, pero son nichos dictatoriales, digamos, que quedan y que inciden fuertemente. El poder de hecho es muy fuerte, el poder de hecho que ellos tienen, y no los estamentos que tienen que pronunciarse y darle un freno no lo terminan de hacer como debe ser. Nosotros no podemos permitir que, por ejemplo, sectores fascistas se expresen públicamente como lo están haciendo en la defensa de los genocidas, incluso sectores que están en las cámaras de diputados, en el propio gobierno, alentando la doctrina de Chocobar, se está renunciando a principios básicos del Estado constitucional y derecho, hasta del propio discurso gubernamental. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Un nuevo atropello al pueblo mapuche sobre su territorio es la noticia. Por un lado, parques nacionales. Por otro, empresarios del PRO que cada tanto se disfrazan de políticos. San Martín de los Andes, además de estar rodeado de unos hermosos paisajes, está rodeado de varias comunidades mapuches. En pocas palabras, el lonco de la comunidad mapuche curruinca, Ariel Epulef, expresa el porqué a la impugnación que hicieron en parques nacionales frente al otorgamiento de la nueva concesión que ahora quiere explotar inconsultamente la naviera del lago Lácar, que es parte del territorio comunitario. Un detalle que todavía no dimos es que todo entra de la mano de uno de los candidatos a intendentes por el PRO, quien fue secretario de turismo en la municipalidad local y quien además representa a IDICO en la Patagonia, la mayor inmobiliaria del país. Hablamos de Esteban Bosch. Otra vez, el poder político y empresarios asociados para hacer negocios y pasando por arriba a las comunidades mapuches de la zona. Aquí lo que planteamos era que se tendría que haber hecho la consulta como corresponde, como lo marca la ley, y en función de eso después actuar y resolver. Lamentablemente se decidió por parte de Parque invisibilizar al pueblo mapuche y a la comunidad curruinca en particular, y entonces nos queda a nosotros intentar accionar, también teniendo en cuenta el escenario político a nivel nacional que nos toca vivir, ¿no? Pero eso no quiere decir de que nosotros no accionemos en defensa de nuestros derechos, ¿no? Y a la vida y al desarrollo que nos tenemos que dar. Nos genera desconfianza el hecho de que Esteban Bosch haya estado reunido con el director de Parque hace 15 días atrás y que rápidamente sale la licitación de la naviera, ¿no? Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Vilma y Norberto Peña son papá y mamá de Jonathan Peña. Jonathan fue asesinado en el CUI en el año 2012. Esta semana, Vilma y Norberto asistieron a la audiencia de casación y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro les informó que en un mes se va a conocer la sentencia final. Vilma y Norberto esperan saber qué pasó con Jonathan. Saben, además, que hay muchas irregularidades, que hay muchas preguntas, pocas respuestas. Y por sobre todas las cosas, quieren conocer la verdad. Nosotros desconocemos desde el principio, porque no sabemos por qué le hicieron esto, o lo mataron, o en fin, no sé. Hasta ahora no hay una clave, o sea, un fijo que digan, bueno, lo matamos por esto, por aquello, ni tampoco, pero bueno, no sé qué decirte, no entiendo. No está claro todo todavía, porque hay adultos, hay menores. Lo que pasa es que de abajo, de principio, fue mal abrajado, que fue la fiscal Ana Benito y el doctor Tobare. Bueno, y ahí quedamos mal abrajados. O sea, no entiendo, no sé. ¿Qué decirte? ¿Qué sé yo? ¿Ustedes en su momento han denunciado que también la policía estuvo involucrada, si se quiere, en lo que fue el no hallazgo del cuerpo, bueno, dar vueltas en la investigación? Claro que sí, sí. Principalmente está el jefe, que Carrizo, que se tapó todo, encubrió todo, como el médico, el doctor también, Bernel, y bueno, ya hicieron todo ello a su manera. Saber la verdad, lo que nosotros necesitamos es saber la verdad, y que la justicia se dedique a buscar la verdad. Que la justicia vuelva e investigue bien. Investigue bien, porque desde el principio no investigaron nada, ni la justicia, ni la policía, nadie. No. El que encontró a mi hijo fue mi marido. Incluso ese día él fue a hacer la denuncia y no se la quisieron tomar. Es que ellos ya tenían todo planeado, porque el padre de la piba es comisario. Víctor Hugo Carriz, el médico donde supuestamente lo matan a mi hijo, vivía al frente de donde supuestamente lo matan a mi hijo. Y a mi hijo lo anduvieron trayendo hasta en Roca, cuando la ambulancia del CUI encuentran sangre. Y hasta el día de hoy yo no sé de quién es la sangre, si es de mi hijo o es de otra persona. Hasta el día de hoy yo no sé, porque no nos han mostrado nada a nosotros. ¿Ustedes quieren que se investigue y que todas las personas que...? Yo quiero ver todas las pruebas esas que le hemos pedido a la justicia. Nosotros también en una parte queremos que, como sé, yo le pediría a los jueces de acá de Vielma que investiguen al doctor Tobare y a la fiscal Ana Benítez, porque en sí a mí me habían juzgado que yo había matado a mi hijo. Entonces yo tengo un dolor terrible también como padre. Hoy por eso estoy acá en Vielma, dándole la cara. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Hace 15 días murió un bebé en el hospital de Choel de Choel. Para Simón, el papá, fue una muerte que pudo haberse evitado. Evitado porque el médico que los atendió en Choel ya tenía antecedentes, y es más, en Mendoza le prohibieron ejercer la medicina. Hace 15 días acudimos al nosocomio de Choel con Antonella, que es mi señora, porque estaba por dar a luz. Entramos 2:30 al hospital, con 7 de dilatación, ya estaba por tener, la llevaron a la sala de parto. Habían llamado a la ambulancia, nos comentaron de llamar a la ambulancia para hacer la derivación porque iban a ser prematuro. Le dijimos que sí, porque íbamos a utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance. El ginecólogo Vega nos dio la posibilidad de llamarla. El pediatra Caro Calderón, que es un hombre que estaba con él en el parto ese día, la canceló. Canceló la ambulancia, no nos comentaron, nos dijeron que no llegaba. Antes de que naciera el bebé nos habían dicho que ya iban a ser muertos, que no tenía posibilidades de vida. Muchas cosas que no se suponían, porque no se sabía, porque el bebé no había nacido todavía. Podía pasar cualquier cosa. Cuando Anto empieza con el tema de parto, 2:30, terminó teniendo familia 2:08. Tranquilamente la ambulancia hubiera podido llegar a Roca con la incubadora que necesitaba. Capaz que llegaba con el tiempo justo, pero llegaba. No se quisieron mover. Cuando Anto tiene familia, que le sacan el bebé, ella pide verlo. No se lo mostraron en ningún momento. La tenían a las vueltas, nadie le decía nada. Ella vio cuando dejaron al bebé arriba de una mesa metálica, por más de media hora, 40 minutos, sin hacerle ningún tipo de asistencia. Como lo sacaron, lo dejaron ahí. Nos fueron a la habitación, nos dijeron que había nacido sin pulmones, cuando no es posible, porque si no hubiera tenido pulmones, no hubiera vivido ni 2 minutos. El bebé tenía los pulmones, no los tenía desarrollado del todo. Después nos dijeron que había pesado 700 gramos, cuando realmente había pesado 850. Fueron tapando muchas cosas. A través de esta investigación que estamos haciendo con la familia y abogados, llegamos a descubrir que Vega viene de Malargue, de Mendoza, de la provincia, y hasta el año 2014 había perdido la vida de 26 bebés, incluyendo madres, por mala praxis, lo cual le retienen la matrícula provincial por 15 años. Aquí acude a irse de la provincia y venir a Río Negro. Antes de venirse a la provincia, le hizo mala praxis al bebé de la senadora de Mendoza. Ese fue el último bebé que él mató en Mendoza. Ahí se viene para acá. Acá tuvo el mismo problema con nosotros y con una chica de la Marque, que también, por equivocación de él y poco conocimiento de anatomía, le sacó hasta los ovarios. La piba tiene 23 años y a partir del momento que él le hizo eso ya no puede tener más hijos. El médico es Sergio Vega y fue denunciado por 29 casos de muertes de bebé en Mendoza, donde le retiraron la matrícula. Silvina Camiolo, quien vive en Malargue, Mendoza, también padeció la mala praxis de este médico y ahora espera que en Río Negro se lo frene por lo que ya hizo y por lo que sigue haciendo. En realidad, al doctor Sergio Vega, la primer persona que le hace una denuncia fuerte y contundente soy yo, Habían muchos otros casos, hubo una familia también que lo denunció, pero es tan difícil continuar los juicios porque es tan doloroso, los médicos se desdicen, se tapan entre ellos, se cubren, amenazan a los enfermeros a que no digan esto o esto otro. Es terrible la mafia que se ve en ese tipo de situaciones, el ocultamiento de las historias clínicas, los desdichos de las historias clínicas. Es algo tan doloroso que muchos papás no podemos seguir adelante los juicios, pero porque es muy difícil, es muy fuerte ese momento. Ah. Es muy fuerte. La única persona que siguió, que continuó los juicios, he sido yo, pero no es que no tenía juicios antes o denuncias antes. Los casos que nos dijeron de malas prácticas, que son 20 y tantos, nunca habían llegado a cumplir las etapas judiciales y legales correspondientes. Claro. Con mi caso, en ese momento, el gobierno mendocino, antes de que hubiera juicio y antes de que existiera el juicio penal, solo con mi caso decide inhabilitarle la matrícula por 15 años, que según lo que me decían es una multa, digamos, es una sanción ejemplificadora, porque en Mendoza casi no han habido sanciones de este tipo. O sea que antes de que estuviera el juicio penal y el juicio civil, el juicio administrativo, que es el que lleva a cargo la provincia, le decide retirar la matrícula por 15 años a este hombre. Por las leyes de matriculación, las matriculaciones son provinciales. Ajá. Y mientras él no tenga ningún impedimento legal, él... puede casar. Pues, claro, en el certificado de buena conducta le sale de buena conducta. Entonces, creo que podríamos aceitar desde la nación este sistema para los médicos, porque es que, bueno, en Mendoza no va a poder ejercer, pero va a poder ejercer en Córdoba. Claro. O va a poder ejercer en Río Negro, va a poder... Bueno, un medio es bastante injusto. Y me parece que los argentinos por ahí nos debemos este debate de ver, bueno, a ver, tengamos un modo, un sistema de que esté conectado y al menos un informe de por qué en tal provincia ya no puedes tener matrícula, al menos un informe que no sea vinculante, pero sí que nos mantenga alertas y nos mantenga todos con sabiendo por qué esa persona no pudo ejercer más la profesión en la provincia de donde es oriundo. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Exfuncionarios nacionales llegaron a juicio por la causa en la que se investiga las responsabilidades en el primer derrame de solución cianurada ocurrido en la mina Veladero en septiembre de 2015. Se trata de Beatriz Domingorena, quien estaba a cargo de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, y los exsecretarios de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y de Ambiente, Sergio Loruso. A Mayoral se lo intimó por haber omitido actuar en el ámbito de sus funciones como secretario de Minería de la Nación, permitiendo que el proyecto minero Veladero funcionara sin los debidos controles estatales, al menos durante los días 12 y 13 de septiembre de 2015, momento en que se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo que ocasionó el derrame de 1.072.000 litros de solución cianurada hacia el río Potrerillo hasta llegar al Jáchal, que es parte integrante de la cuenca del río Desaguadero. Recordamos que la mina Veladero, a cargo de la Barrick Gold, provocó más de 5 derrames de sustancias tóxicas a la cuenca del río Jáchal, perjudicando a las poblaciones que se abastecen de la cuenca, además de no cumplir con la ley de glaciares. Enfoques habló con Mingo Jofré de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Jáchal No Se Toca, asamblea que se formó luego de los derrames de cianuro, para que nos cuente su visión. Hicimos una denuncia en 2015 referida al primer derrame, que esa denuncia derivó en una causa penal que hemos logrado sostener en base a pruebas durante 3 años y que es lo que ha determinado que la causa vaya a un juicio oral y público. Nosotros estamos, bueno, realmente, a ver, esperanzados en que de alguna manera se empiece a ver que detrás de todos estos estragos existen responsables y que existen responsables en, en el área política. Para nosotros, que vayan todas estas personas a juicio oral, nos da la esperanza de que en algún momento se pueda hacer justicia. El caso de Mayoral, puntualmente, entre los otros acusados, es un caso muy emblemático. Es la primera vez que una entidad como la nuestra, que es una asamblea vecinal, ha logrado convertirse en querellante y ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a un funcionario otrora tan poderoso, porque no nos olvidemos que Mayoral ha estado en el área de minería desde el gobierno de Duhalde y se ha mantenido durante 12 años. Eso no es todo, nosotros también hemos aportado otras pruebas sobre los siguientes derrames, por lo tanto, creemos que la causa se va a seguir ramificando y abriendo hacia tiempos más cercanos y hacia otros funcionarios en la actualidad. Nosotros seguimos buscando justicia y aportamos pruebas y aportamos elementos. Lamentablemente, acá en la provincia de San Juan, todas esas pruebas, todos esos elementos, todas esas denuncias han sido desestimadas, pero bueno, vemos con beneplácito que va a ocurrir un hecho histórico, y es que una asamblea ciudadana convertida en querellante ha logrado que la justicia ponga los ojos en personajes que hasta hace muy poco tiempo esgrimían una impunidad realmente repulsiva. Estamos esperanzados y obviamente vamos a seguir en esta lucha que la hemos convertido como una de las partes más importantes de nuestras vidas. En Hachal se han seguido produciendo los derrames y la política extractivista sigue siendo aplicada por el gobierno de la provincia, también respaldada por el gobierno de la nación. No solo sigue trabajando la empresa impunemente en nuestras nacientes de los ríos, sino que también vienen con algunos otros proyectos también. Algunos de ellos poniendo en riesgo la única fuente de agua segura que nos está quedando, que es el acuífero de Pampa del Chañar. Nosotros seguimos en la lucha, seguimos peleando por la ley de glaciares que quieren modificar, defendiendo Huachi, que es donde está ese acuífero que les contábamos recién. Son varios frentes de batalla que tenemos, y nosotros seguimos en una carpa desde hace 3 años en la plaza de nuestro departamento y luchando a brazo partido contra toda una corporación que quiere imponernos aún más megaminería. Nosotros no somos antimineros, estamos en contra de la megaminería con uso de sustancias tóxicas. La gente se suma, nos acompaña, nos apoya, si no ya no podríamos haber estado sosteniendo la carpa que tenemos. Pero lo hace en el mayor de los casos de manera silenciosa, porque acá el miedo a comprometerse y dar la cara es enorme, porque la corporación que está enfrente ocupa absolutamente todos los espacios mediáticos, políticos, judiciales, empresariales, bueno, absolutamente todo. Cuesta mucho, pero bueno, seguimos sosteniendo, tenemos un apoyo, por algo no nos quieren dar una consulta popular, por algo no nos permiten el ingreso a los medios de comunicación y cosas por el estilo. Realmente es brutal lo que está pasando en la provincia con nosotros, pero bueno, vamos a seguir. Este puñadito que sostiene la carpa y que da la cara siente el respaldo de la gente, ese respaldo silencioso que hace que todavía podamos seguir y bueno, lograr cosas como eso que hemos logrado, de la elevación a juicio oral y público de personajes que nosotros creemos responsables. Vamos a seguir, porque después de esas gestiones hubo otras que también tienen sus responsabilidades, y vamos a seguir porque el objetivo principal es que no queremos más megaminería acá en esta región, que nos siga afectando los cursos de agua, la vida y la sociedad. Vamos a seguir porque queremos justicia, vivir en paz y en un ambiente sano. Enfoques. Enlazando miradas. Trelew Chubut. El pasado fin de semana, desde el jueves 18 al domingo 21, se realizó en el gimnasio del colegio número 712 la feria del libro Trelew Lectura Sin Fin, que contó con la participación de distintos escritores y escritoras, narradores y artistas de todo el país. En este marco, el viernes a las 19:30 horas, se presentó el libro Zanón, Fábrica Militante Sin Patrones, el rol de los trotskistas, de Raúl Godoy, obrero de Zanón y actualmente diputado del Frente de Izquierda. La fábrica Sanón fue ocupada por sus trabajadores en la crisis del 2001 y recuperada tras un largo proceso de resistencia que se convirtió en un ejemplo de experiencia de organización. Dicha lucha le dio batalla a las burocracias sindicalistas y capitalismo más crudo, logrando una cooperativa de trabajo sin patrón, FASIMPAT, que actualmente sigue en funcionamiento, demostrando que toda producción puede funcionar sin patrón, pero no sin trabajadores ni trabajadoras. Desde Enfoques conversamos con Raúl Godoy, que nos cuenta las experiencias de lucha en primera persona, compartiendo un análisis socioeconómico del contexto actual y su repercusión en el desenvolvimiento de la fábrica. Lo que estamos haciendo estos días en Trelew, en el marco de la Feria del Libro, es venir a presentar un libro que escribí hace poco, que me dieron una mano, pero fui escribiendo en el transcurso de tiempo para contar cómo fue la cocina en Sanón, digamos, el entretelón. Claro. Se conoce Sanón, tiene, pero cómo fue el proceso interno, digamos, cómo fue desde el primer día, los miedos, las angustias, los problemas, y cómo se fue Sanón haciéndose fuerte, ¿no?, para poder enfrentar tanto enemigo. Claro. Sí, hay mucha gente que ha escrito con distintas miradas. Claro. Y que está buenísimo, porque eso también ayudó a difundir, a que se conozca la fábrica con distintas miradas, pero esta es una mirada propia, digamos, de alguna manera, en primera persona, relatada en primera persona, y también con una mirada política, digamos. Yo siempre fui militante del PTS, en el Frente Izquierda, además ser obrero de Sanón, y bueno, en los 24 años que llevo en la fábrica, de alguna manera fuimos aportando, haciendo aportes programáticos, aportes de tradición del movimiento obrero, ¿no? Porque la historia no empieza cuando uno prende la tele, sino que hay muchos que han dado la vida antes que nosotros. Claro, del trotskismo, ¿no? Claro, sí, y de procesos de lucha importantes, qué sé yo. Yo siempre menciono, y menciono también en el libro, a los obreros de Minneapolis en Estados Unidos, que era un pequeño grupo que conquistó un sindicato, el sindicato de camioneros, por ejemplo, y eran también de origen trotskista, y ellos empezaron las primeras huelgas con Comisión de Mujeres, Comisión de Seguridad, se organizaban con un boletín para llevarle a la comunidad, hacía mucho hincapié en eso. Bueno, de eso nosotros aprendimos, pero 100%. Entonces, esas propuestas, después maduradas en Sanón, le dábamos la propia impronta neuquina o nacional, pero tomábamos esa, que es parte de la tradición de los trabajadores, que muchas veces, o la mayoría de las veces, la burocracia sindical no te la cuenta jamás. Claro. No, siempre tenés que depender de un burócrata. En cambio, esto fue esto de tomar el destino en nuestras propias manos, yo creo que fue parte del motor, ¿no? Claro. O sea, de tener confianza en nosotros mismos, de saber que somos más que carne de explotación, sino que también podemos ser sujeto de cambio. Generen esa confianza, que te digan, mira, vos valés más que un salario. Claro. ¿Me entendés? Vos movés el mundo, hermano. O sea, tomar eso en las propias manos, yo creo que eso nos llenó de fuerza y lo hicimos imparable. Pero también pensando las relaciones con otros sectores de la sociedad. Sí. El mundo no empieza y termina en la fábrica. Claro. Y en el portón de la fábrica ahí empieza la vida después de eso. Nuestra relación con el pueblo mapuche. Es decir, cuando nosotros tuvimos, cuando ocupamos la fábrica, nadie nos quería vender. Entonces los empresarios se pusieron de acuerdo y dijeron, a estos usurpadores no mandamos nada, son unos zurdos locos que ocuparon la fábrica. Sanón le mandó carta de documento a todos los proveedores diciendo, el que le vende a estos tipos está haciendo una cosa ilegal y le vamos a abrir una causa, qué sé yo, porque están usurpando. Bueno, entonces no nos vendían nada. Y apareció la Confederación Mapuche, dice, están nuestras tierras a disposición. Cuando la arcilla que necesiten, y ¡pah!, se rompió una muralla. Y eso, ¿sabés qué fue de ida y vuelta? Porque muchos compañeros de Sanón me decían a veces, bueno, ¿pero qué tenemos que ver nosotros con los mapuches? ¿Qué me importa? Estos indios, qué sé yo. Porque está ese sentido común que imponen, ¿no? Y ahí entendieron lo que era pelear contra el sistema capitalista, muchos compañeros, por qué había que estar hermanado con la lucha de nuestro pueblo originario. Es decir, una acción en la calle, la forma que te hermana, no, que eso se palpa, se siente, alguien que luchó alguna vez por algún motivo, pues te das cuenta que se va forjando ahí en las calles. Sí, sí. Y eso para nosotros fueron pilares. Lo de la universidad terminó después en un acuerdo marco entre la Universidad Nacional de Comahue y las gestiones obreras de colaboración recíproca. Nosotros comprometiéndonos a la defensa de la educación pública, laica, en defensa de la universidad pública, y ellos aportando profesionales, conocimiento para las gestiones obreras, por ejemplo. Eso se rehizo hasta el día de hoy. Claro. Bueno, esas cosas fueron forjando, digamos, ¿no? No, nada vino de regalo, no fue ningún gobierno que la coordinó, fue el encuentro con los universidades, nos encontrábamos cortando el puente, cuando ellos defendían la universidad de los recortes y demás. O sea, se fue dando esa situación. Y lo mismo con los movimientos de desocupados, ¿no? Nos encontramos en la calle, a veces nos empezamos a acercar, decir, che, bueno,